donde nosotros traemos un voto resolutivo mandado por la comunidad, lo cual aquí está. Este voto resolutivo está con un acta más de la comunidad, donde vamos a presentar al alcalde para que nos tome en cuenta como comunidad. Nosotros pertenecemos al municipio de Saavedra, pero hoy de ver la decisión de todos los vecinos, la mayor parte, queremos que el municipio de Montero nos atienda por mucha falencia del gobierno municipal de Saavedra, ¿no? Es lamentable, es nuestro amigo, pero lamentablemente la comunidad está olvidada. Nosotros lo podemos invitar a ustedes como medio de comunicación a que hagan presencia, todo lo que notan, más que todo el camino que está intransitable con este tiempo, mal tiempo, la lluvia nos ha afectado, donde no tenemos solamente el acceso por Naicó, ¿no? Que nosotros como vecino, como comunario, como dirigente, hemos trabajado de un trabajo de minga, de hormiga, decimos, porque hemos estado con carretilla, hemos estado con carroza, y eso pues el vecino se incomoda viendo maquinaria en el municipio y no sentir ese apoyo, ¿no? Por eso nosotros queremos hacer conocer a la opinión pública de que nosotros queremos ser acá de Montero, y ya nos sentimos montereños, ¿no? Para que así también nosotros vean ustedes con medio de comunicación que cómo está la comunidad y cómo puede estar después, ¿no? Así que por eso nosotros estamos presentes acá, ¿no? Con estas palabras yo quiero hacer conocer a todos los vecinos de la comunidad de Cruzoleto, a pueblo de Montero entero, y bueno, de aquí adelante nosotros vamos a hacer todos los requerimientos de nota al gobierno municipal de Montero, a don Mario Batista, ¿no? Y al consejo.